hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue. Sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escuchanos por radionauta.com.ar. Buenas, buenas noches. Ay, estoy re perdida. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Mili? Ah, hola, perdida. Milagros. Bienvenida a la Argentina, porque claro, Mili no sabe qué horario es, no sabe ni qué día estamos, porque claro, recién llegadita de Miami, recién claro. Llegada de las playas. Tenemos otra franja horaria. Claro. O sea. Entonces, bueno, no, está media perdida, Mili. Bueno, estamos en Argentina, Mili, son las 8 y 6 de la noche. Bienvenida. La previa, no me olvidé, la previa. Acá estamos, después de un programa que no vine, pero bueno. Nada, te perdonamos. Personales pasaron, pero bueno. Bueno, son cosas que pasan, ¿vio? Sí, obvio. Bueno, bienvenida. Acá estamos una vez más acá en Venganza Radio Afectiva, con muchas ausencias y muchas presencias. Pero siempre están. Siempre estamos con la mejor onda, con la mejor onda. Bueno, va a pasar un montón de cosas. Estos días, viste, que ya se vienen la primavera. Bueno, ya vino la primavera. Ya pasó la primavera, viste que hubo un montón de eventos por todos lados. Sí, es que viste que la primavera, cuando hace un poquito de calor, ya te invitan a hacer eventos, a hacer cositas, viste. Al aire libre. También estuvo el cumpleaños nuestro de Venganza. Estuvo, ¿no? El cumpleaños de Venganza. También estuvo re linda la noche. Hermoso. Es que cuando, viste, cuando empieza a hacer calorcito, una ya quiere joda. Quiere salir, sí. Quiere aire libre, quiere salir, ¿no? Entonces, nada, estuvo muy bueno todo el finde, hubo un montón de cosas por todos lados. Así que, bueno, nada, y hoy se viene también, vamos a estar contando que se viene este finde. Y, bueno, tenemos algo muy, muy copado como para ofrecerles a todos los oyentes, a todos ustedes. Ustedes saben bien que en Cósmico van a estar pasando cositas. Cósmico, lindo lugar. Hermoso lugar, le mandamos un saludo enorme a toda la gente de Cósmico. Y bueno, esta vez va a haber un show muy grande que va a estar tocando la DJ que se llama La Prohibida. Pero bueno, nada, como Cósmico quiere hacer un fiestón, digamos, sí, quiere siempre hacer algo masivo y grande, que vayamos todos. Les quedó chiquita la casa. Copamos pequeño la, problema. Copamos la vereda, la calle. Esa está buena. Cortamos la calle. La calle enfrente de Cósmico está muy buena. Pero no, decidieron... Pero no. Vamos a contarlo dónde va a ser. Decidieron y todo porque... que esto sea en el Galpón de las Artes, en 71, entre 13 y 14. Ahí ese bien lugar fantástico que tiene la, un predio. La vieja tiene un estación. Galpón. La vieja, ¿no? Estación. La vieja estación, sí. Más conocida. Así es. Así que, bueno, ahí va a estar tocando La Prohibida. Esta DJ, La Prohibida, de la mano de Cósmico. Y nada, convocadísimos todos, vamos a estar ahí el sábado, este sábado 28. Qué bueno. Así que bueno, nada, están todos más que invitados. Y bueno, vamos a ver si podríamos estar regalando alguna entradita. ¿Posta? Obvio. Algo escuché, sí. Obvio. Qué copado. Así que bueno, nada, ahora vamos a cranear bien y vamos a ver quién que nos escriban al Instagram. Claro. Nuestro Instagram es Venganza Radio Afectiva. ¿Cómo tendría que ser, no? La consigna como para ganarte esas entradas. ¿Algo insólito? ¿Alguna cosa que nadie te pueda haber dicho antes? O no sé, ¿cuál sería la gracia, no? Para ganártelas. O sea, hay que... Maricones, ingéniense en algo, ¿no? Claro. Que digan algo ingenioso, ¿no es cierto? Claro, algo nuevo. ¿Por qué quieren las entradas? Claro. Pero que nos digan una razón, un motivo... Convincente. Ingenioso. Sí. Ingenioso, no sé. Algo convincente. Que nos digan, esta maricona se la va a ganar. Sí, mirá. Sí. Esto vale la pena realmente. Claro. Así que, bueno, alguna anécdota así como muy... Lo que quieran contarnos, pero que llame la atención, que sea realmente llamativo, que nos guste, que... ¿Random? Random, que sea lo que sea, pero bueno, nada. Random, bizarro, El comentario, el pedido, lo que sea más llamativo, más... Bueno, vamos a estar regalando entraditas. Ay, nosotros igual tenemos un montón de puntas, ¿eh? Así que ya la gente se puede, en el Instagram puede estar tirando cositas que nosotros las vamos a estar leyendo. Así es, así que escríbanos a el Instagram, a Venganza Radio Afectiva. Ahí vamos a estar leyendo y después vamos a estar eligiendo los ganadores. Claro. ¿Cierto? Los ganadores, porque ¿cuántas entradas? Son dos entraditas, mira. Es un montón igual. Es un montón, es muchísimo y bueno, nada, para todos ustedes, porque se lo merecen. Sí. Y vamos a estar ahí nosotros también, moviendo las cachas con la DJ y la gente queridísima de Cósmico. De Cósmico Galería, claro. Bueno, hay una gran ausencia acá que me prometió que me iban a traer algo para tomar y yo tengo la garganta seca, amiga. Estamos con sed. A mí no me gusta tener la garganta seca, así que algo tengo que chupar, así que... Que se haga presente mi torta. ¿Dónde está la Chana? ¿Dónde está mi amiga? Nos está faltando los cócteles, algo, no, los aperitivos. Ya me malacostumbraron a mí de llegar acá y que haga algo. Espero que, bueno, ahora dentro de un ratito le voy a tomar esa pócima radioactiva que tanto le gusta a Pablito, a ver si me dejó algo. Ronda de petacas, ¿dónde están las petacas? Así que bueno, nada, se viene algún trago, algo. Agua no, porque me oxido. No. Hoy es viernes de no previa, no da para agua, así que con esta noche tan linda, viste que hay un poquito de... Está fresquito, pero está lindo para estar afuera. Sí. Viste, que uno... Una cervecita. Ya nos desesperábamos, basta de frío, ya nos desesperábamos, queremos aire, queremos... La no marica sé. Que... Desnuda, la sí. Marica quiere andar ropa. Mostrando el cuero. Sí. Es que la marica es muy de mostrar el cuero. La marica, viste que enseguida ya se empieza a desnudar. Hace un 20 graditos y ya la marica ya está en cuero, está provocando. Saca escote. Claro, viste. El mini short. Ahí. Sí, somos así. Me encanta. Igual a mí me encanta, ¿eh? Sí, muy obvio. Lindo. Porque tenemos ojos y miramos. Vemos. Claro. También, sí, ¿no? Sí, me encanta. Mirar. Qué lindo el verano con los chongos con poca ropa, ¿viste? Claro. Con esos pantaloncitos ahí medio bulteros. Que marcan. Ay, qué babosa. Es re babosa. Te babosa levantada. Che, agradecemos a Olga. Así es. Las redes ya las dijimos, ¿no? Agradecemos muchísimo a Olga. Mira, ¿quién más que Olga nos va a dar un espacio a nosotros, Mili? Ah. Te lo pido. Gracias, Olga Vázquez, acá en 60, 10 y 11, donde toda la magia y todo el amor que se produce en este lugar es impresionante. Sí. Que siempre le decimos que vengan y se acerquen porque hay de todo. Hay sí. talleres. Ahora va. Otra de las cosas, hay un nuevo emprendimiento de pizzas. Ah. Pizzas veganas y pizzas, bueno. ¿Se dice pizzas normales? No, con opciones. O las pizzas de siempre más. La clásica. La y clásica. La y las veganas. Yo entonces, recién acabo de comer una y estaba riquísima. ¿Qué te comiste? ¿Una vegana? Sí, súper recomendada. Yo decía, ¿qué es? Y bueno, la probé y me encantó. Y encima el quesito vegano es muy rico y lo hacen acá caserito también, sí, así sí. que es todo muy artesanal, muy lindo. Y bueno, les comentamos que es un nuevo emprendimiento que está surgiendo acá en el Olga Vázquez, sí. Con un grupo de chiquis muy, muy lindo, muy que saben muchísimo de cocina y cocinan muy rico, ya lo hemos probado. Y lo que pasa con este emprendimiento pasa algo en particular, que también nos gustaría que la gente se comunique al Instagram ¿sí? de Venganza Radio Afectiva para pensar y cranear entre todos y elegir un nombre, porque esto tiene un nombre todavía. ¿Qué nombre? ¿Cómo se llamará? No sé, yo tiré un par de nombres. Es que viste, hay muchos nombres que por ahí pueden ser, pero a la vez no. Yo les había dicho y me parece que les gustó mucho mi vegano prohibido. Porque viste el tema de la... viste, como que cierra. Me parece que les gustó y me parece que van a ser así. Pero bueno, nada, le damos la posibilidad a la gente también que sume su opinión. Sí, que obvio. Tire algún nombre así, que craneen, ¿no es cierto? Siempre pensando que esto es de las disidencias. Claro. Que estamos en el Olga Vázquez. Algo popular. Estaría bueno que venga también desde ese lado, ¿viste? Que sí, siempre sí, la sí. lucha siempre tiene que estar, ¿viste? Y no, esta es una manera también de apalear un poco de todo esto, la situación que está pasando, ¿no? La situación que estamos viviendo. Y justamente de ahí nace esto de darnos la mano entre todos. Un grupito de chiquis muy, muy copados, bueno, decidieron justamente emprender en esto que la verdad que les está yendo bastante bien porque cocinan muy rico. Súper recomendado, yo acabo de comer, como te digo, unas están riquísimas. Ahora salimos de acá y nos vamos a comer algo ahí. Sí, sí, se ponen las 10. Traigan. Se ponen las 10 y nos traen una. A ver si se copan, a ver sí. si se copan. Capaz que en un rato por ahí sube alguien como para hablarnos un poco de cómo empezó el emprendimiento y de qué, ¿no? De qué la va. Y si no, los traemos a la fuerza, porque necesitamos acá la voz de la. Claro. ¿No es cierto? De cómo surgió todo esto. Yo los voy a ir a buscar ahora sí. en el corte. Bueno, agradecer a Radionauta también porque sí. nos bancan acá, a Pablito que nos siempre no? nos hace Pablito, el aguante. Gracias por aguantarnos. Gracias, Pablito. Yo sé que estás podrido de tanto. ¿Viste? Porque, bueno, no. Gracias. Un genio, Pablito. Sí, muchísimas nos gracias siempre ahí. Todas las verborragidades que hablamos sí, acá, ¿no? Sí, sí, sí. Somos lo hacemos poner colorado a Pablo. Sí. Siempre. Mira, se ruboriza con las cosas que nosotros decimos siempre. Bueno, nada, agradecer también, bueno, a Olga, a Venganza también, a nuestros compas. Vamos a contar un poquito cómo estuvo el cumple. Vamos a contar acerca del cumple. Vamos a contar las cosas detrás de escena. Hubo setera, todo. Hubo todo. Hubo todo. Qué genial. No hay que pintar más las paredes porque ya están todas pintadas. ¿Se pinta arriba de lo pintado? Se pinta arriba de lo pintado. Bien. No, hermoso, hermoso. Y qué acompañó bueno. el clima, la gente muy copada. Vino gente que. Gente nueva. Gente nueva. Gente nueva como que novedosa. Como que no habitaba tanto espacio no. y ahora como que. Y nada, lo bueno de eso fue que nada, la buena reseña que dejaron, ¿no? Decía, como yo no conocía a Lolga, yo no conocía a Venganza. Claro. Y vinieron y se quedaron fascinados y les encantó. Bueno. Y ya preguntaron por la radio. Ay, ¿puedo ir a visitarlo? Sí, obvio. Preguntaron acerca del carnaval travesti, porque habían escuchado que se hacía el carnaval travesti. Pero ¿no? que no habían ido. Entonces dijeron, bueno, ustedes lo organizan, entonces el próximo voy a ir y así. Sí, sí. Muy buenos comentarios, muy linda la gente. Qué copado. Así que nada, buenísimo. Bueno, la gente se recopa, vos viste. Me encanta que la gente se cope tanto con nosotros. Porque esa es la idea también, ¿no es cierto? De, sí. de que se ven, que vengan y que encuentren una realidad y que nosotros nos ayudamos entre todos y que podemos darle una mano a ellos también. Y bueno, cuanto más seamos, mejor. Sí, obvio. Que vean también que es autogestivo y que nosotros la rebuscamos como sea, pero hacemos un lindo show, un lindo espectáculo, un lindo cumpleaños, ¿no? Sí, estuvieron las chicas prohibidas, el bloco prohibido que estuvo espectacular. Yo me bailé todo, amiga. ¿Soplaban la vela en cuatro como supuestamente se decía? Soplada de vela, hubo de todo. Ay, no, muy lindo, muy lindo. Estuvo Santa Baby también. Un beso enorme. Que nos quedamos todos fascinados porque viste que Santa Baby siempre se trae algo. Es muy extravagante. Entre las tetas, digamos, porque... hizo una cosa muy maravillosa, viste, de ponerse dulce leche en una nalga y ponerse una velita, la prendió mientras que hacía su show y todo eso, viste, y bueno, cantamos el feliz cumpleaños y después todos fuimos y le comimos. Le soplaron el ano. Le soplamos la velita de la cola de Santa Baby y probamos el dulce de leche de la colita de Santa Baby. Bien. Así que nada, siempre Santa, viste, que desborda sí, alegría sí. y es una cosa que fantástico. Siempre trae algo nuevo ella, me encanta. La queremos también un montón. También estuvo Hormiga DJ, ¿no? Estuvo Hormiga DJ ahí haciéndonos el aguante ahí con, explotó, con música. Sí, obvio, nos pusimos a bailar, recopada. Perrear, como siempre. Le agradecemos un montón y bueno, también siempre nos hace el aguante y siempre está con nosotros, tanto en el cumpleaños de Venganza como en el carnaval travesti. Sí, sí. Así que le agradecemos un montón a Hormiga DJ. Y bueno, yo todavía no conozco el hormiguero, pero quiero ir a conocer ese lugar que me han contado cosas maravillosas. Vos sos muy habitué. Está copado. Queda cerca de casa, así que es como que viste. Ay, claro, yo veo la luz prendida, entro, chicas, el copete. Nada, le pasó. Claro, bomba. El tema de ir tan lejos para mí sí, es la sí, vuelta. Sí, así sí. que bueno, ya Mili me invitó a salir de casa. Salimos de casa y bueno. Ahí está. Ahí. Después que, siempre hay lugar para otra más para dormir en casa. Siempre, hacemos cucharita. Cucharita. Bueno, le mandamos un saludito a Carlos, que está en show ahora, que no te puedo acompañar. Carlitos hoy no vino, no está presente porque, bueno, nada, está en sus quehaceres. Está bien. Y cumpliendo sus cositas de actor. Así que, bueno, le mandamos un beso, va a estar buenísimo. Y hablando justamente de Carlos y de toda esa compañía de teatro que se llama Teatro Cleo, uh-huh. están preparando algo muy lindo acá en el Olga Vázquez, que va a haber una obra de teatro para la época de Halloween, porque va a ser una obra de teatro de terror. inmersiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que vos vas a participar de algún modo de esta obra de teatro que va a ser recorriendo los pasillos de Olga Vázquez y con esta cosa de miedo y macabro, de terror y macabro. Recorrer las instalaciones, así como, ¿viste? El Olga Vázquez de noche y oscura, amiga, te digo que no está para habitarlo de noche. No, me da mucho miedo, Se escuchan cosas, ya de por sí, se escuchan cosas, ¿viste? Es raro el Olga Vázquez de noche. A mí me encanta Halloween, por el tema de los disfraces, de la quema de travestis. Es quema de brujas, pero quema de travestis, ¿no? Sería como algo, quema de lesbianas, no sé. Tendríamos que hacer una fiesta de Halloween en el Olga. Me encantaría, porque se presta el lugar para hacer algo así. Nada, imaginemos y craneemos y bueno, lo vamos a estar charlando con la gente. Que nos tienen ideas al Instagram, a ver qué hacemos. ¿Qué les gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Vamos a salir a pedir dulces? Claro, ¿qué te gustaría que haya en una fiesta de disfraces de Halloween en el Olga Vázquez? Por ejemplo, que no falten los caramelos, los dulces. Claro. ¿Qué tipo de dulces? ¿Cómo es el dicho que se dice? ¿Dulce o truco? No, pero en la trocada. ¿Dulce o trucada? Es dulce o pete, ¿no? Claro, ahí está, vamos a ver qué. ¿Qué van a elegir? Claro, pete o trucada. Claro. ¿Qué querés? ¿Te la peteo o te la truco? Claro. Esa es otra de las consignas. Podría ser. Qué lindo Halloween que me estoy imaginando acá. ¿De qué te disfrazarías vos? ¿Yo de qué me disfrazaría? Ay, no sé. Yo te reveo de bruja, mía. ¿De bruja? Sí, te reveo de bruja. No sé, yo sería como la quemadora de brujas. Por ahí, de mujer antigua quemando a las brujas. Ay, Dios. Con esas gorritas de antes, ¿viste? Esos tipos vestidones, tipo, no sé, delantales que tenían, ¿viste? Muy de ese tiempo. Y quemándolas. Vos querés quemar a las brujas. A las brujas, trans. Mira vos. A la Nancy. Viste que la Nancy es hechicera. Le mandamos un beso a Nancy. Le mandamos un beso. A Nancy, a Emi. Les mandamos un beso enorme. Y a esos traicioneros. Nos abandonaron. Estuvieron en el carnaval, ¿no? Estuvieron. Así que bueno. Estuvieron en el cumple. Les mandamos un beso enorme. Yo no sé de qué disfrazarme. Es que me agarras así. Ay, como que no te puedo tirar. ¿De qué? ¿Viste? No sé, de loba. Estaría bien, de hombre lobo. De loba sedienta de leche. Sí. Sí, sí. Te sí, reveo. Sí. Me reveo. Sí. Sí, tenés razón. De mujer loba. Algo así. ¿Cómo? Sí, de loba que acecha braguetas, ¿no? Así te veo. ¿No? Ay, me encanta. Sí. Me encanta. Sí. Te reveo. Me encanta, sí. Bueno, ya me estaría confeccionando el trajecito. O si no me dejo. Que no lleva nada. O sea. No, porque yo ya tengo las patas peludas, amiga, así que mucho disfraz me voy a poner. Unas orejitas nada más y ya está el disfraz. Y ando muy bien en cuatro, así que ya estoy como aullando. Sí, muy aulladora también. Bueno, después de tanta imaginación y tantas cosas que, viste, que nosotros nos sentamos y enseguida armamos fiesta, armamos joda. Ya queremos joda. Nos encanta la joda. Ya estamos a boca seca. ¿Dónde está nuestro tengo la boca seca. Voy a estar haciendo unos llamados ahora en el cortecito para ver quién nos trae algo para meternos en la boca y ¿no es cierto? Que nos hidrate un poco. Claro. Así que, bueno, ¿qué te parece, Pablín, si... Vamos a ver. No. O sea, ¿qué te parece si ponemos una musiquita? No pienses nada raro. Te pusiste colorado. Mira, se puso colorado. Se pintó así con sol. Sí. Bueno, vamos a ver qué está pasando ahora en el cortecito. Vamos a escuchar una musiquita y después volvemos con muchísimo más. Andiamos. buscando sugerencias. Nosotros charlando hacia el aire, mirá. Sí, buscando sugerencias, decíamos con Mili recién en el bloque anterior y justo estábamos hablando acá. Bienvenida, Chanita, a la Argentina. Estamos diciendo que faltan más fiestas temáticas. Fiesta temática acá de disfraces para Halloween. Y estuvimos diciendo que nos queríamos disfrazar, que queríamos hacer, ¿no es cierto? Como, no sé. Para, la del Halloween es la de los muertos. La hora que se hace en noviembre, ¿no? O sea, ¿pero es la que viene de México o es No. La de México. No es la americana. México es el 2. ¿De diciembre? No, ese es el Día de los Muertos. Claro, es el Día de los Muertos, ¿no? Pero es parecido, porque es como festejar a los muertos, ¿no? No, son cosas diferentes, porque la de Halloween viene de los anglosajones y toda esa historia de esa cultura anglo. Bueno, viene de ahí viene el Halloween, esta cosa de ridiculizar a los monstruos y todo eso, para justamente para evitarlos y todas estas cosas. Claro, a mí, mira, mezclarse con todo Halloween me transporta a Thriller, Michael Jackson, pues yo vi esas películas de antaño, ¿viste? Sí, pedófilos de color. Nada, sí. No, pero por las canciones, ya nada, por la música, pero mutantes. Después, nada. Y también estuvimos, ¿viste? Así como hablando con la Luba, también las temáticas era quema de lesbianas. O sea, ¿viste? Antes quema de brujas, quema de lesbianas. Bárbaro. Quema de tortas. Qué lindo, me gusta que no recuerdo. Estás invitada. Estás invitada. No voy a dejar invitada que principal. O sea, si me queman con velita, pues. Mira, pensamos eso, porque no nos traías el aperitivo y dijimos, quema de. Quema de torta. Sí, va a ser. Esa fue. Así que bueno, nada, y después ahora estábamos diciendo, vino Chanita y nos trajo, y justamente de que tenía ganas de otros tipos. ¿Qué nos dijimos, trajo? faltan fiestas de orgías. ¿A dónde se hacen? Faltan fiestas de orgías. Pasa que yo creo que es medio complicado porque te queda el departamento lleno de huasca y de porra por todos lados. Me parece que ese es el riesgo. Pero por eso siempre se hacen esas cosas en el departamento de alguien más, no en el tuyo. Claro, pero nadie presta atención. O si no sabes cuál sería la solución, Ziploc o algo en todas las paredes, todos los muebles, o tal. No, ¿sabes qué podemos hacer? Una pared, todas las paredes llenas, ¿vieron esas bolsitas para proteger las cosas que no se rompan? Cosa claro, que si te la dan contra la pared, escuchas el ruido. Ah, ¿no? sí. Claro, todo eso. Eso después ser. Todo se tira, obviamente, después. La contaminación no importa. Como un impermeable a la casa, al depto sería, ¿no? Sí. No, pero además es eso, ¿viste? Capaz que decís, bueno, acá no se entra y vos sabés que va a entrar de todos lados. Sí. No se puede. Ya he probado, no pero se bueno, puede en la casa. ¿Cómo, no, se, cómo no, sería no, entonces? Es la, pero no hay la, dónde, la, no hay dónde eso lo que decís. Claro, ¿cómo sería entonces la pregunta? ¿Dónde se hacen fiestas de orgías? Así, tiren la data por Instagram. Porque seguro en alguna fiesta donde esté lleno de merca y de muchas sustancias, es muy probable que la gente esté marchando de cualquier lado, pero no sé si es porque se presta la situación, pero no está organizado todo para que eso suceda así. Claro, por ahí sale bien como puede salir por otro lado, o sea. Inclusive vas a sesiones de BDSM y te dicen, acá no se puede garchar, acá no se puede esto, acá no se puede tipo, es más todos los no que todos los sí. Claro, es que a nosotros por ahí, o a las personas, las prohibiciones como que los hace hacer lo contrario, ¿no? Pues dice, acá no se puede, y terminás haciendo lo que no se debe, en un lugar donde no se puede, o sea, ¿no? Es eso, las mariconas aparte somos así, las tortas también, no, como que no respetan no lugares. No respetamos a la familia, respetamos a Dios. Somos como anticristes, o sea, hacemos desmanes. Anticristes. Hacemos mariconas con las uñas esculpidas. Sí, yo lo veo de ese lado. Con la costilla fluorescente. Sí. Y la corona toda así, como de flores. Con flores, sí. De flores. Ay, qué lindo. Y de muérdagos, de cositas así como, no sé, raras. Ese va a ser mi próximo disfraz. Sí. Me encanta. La Criste. De Crista. La Criste. Bueno. Crista. Así que bueno, nada, a proponer y a tirar ideas. Y si alguien sabe ideas, nada, que nos tiran a la radio. ¿Y dónde no es el Instagram de cosas, de propuestas, de dónde se hacen las orgías? Escríbanos. Por privado también, que responde. La Loba responde yo todo. Yo te respondo todo al toque. Tengo una noticia para darte. Tengo una noticia para darte que nos encanta. Que nuestros amigos de Cósmico van a estar haciendo una festichola muy hermosa, que te habrás enterado. Obviamente. ¿No es cierto? Que va a estar La Prohibida. Así tocando es. En Cósmico. Y como Cósmico le quedó la casa chiquita, se están yendo a hacer esta mega fiesta. ¿A dónde? A el Galpón de las Artes en 71, entre 13 y 14. Y ni más ni menos que nosotros estamos regalando dos entraditas. Fiestón. Tremendo. Dos entraditas para aquel que nos diga. Aquella. ¿No? Que nos diga en redes sociales, en Venganza Radio Afectiva, que nos escriban y que nos den un motivo. Muy sufrido, así bien rebuscado, bien llamativo, de por qué quieren o necesitan esa entrada. También nos pueden contar alguna anécdota, nos pueden comentar algo gracioso o algo de lo que sea que se les ocurra, que podamos nosotros decir: ah, mira qué interesante lo que nos está contando esta persona. Y ahí vamos a estar eligiendo. Que no sea algo obvio, como: ay, me quiero ganar las entradas porque quiero ir a chapar, quiero ir a garchar, o porque me gusta la DJ, y quiero ir a ver. No, obvio. Algo novedoso, algo que en realidad nos convenza a nosotros para decirte: bueno, te la ganaste. ¿Qué te animarías a hacer en esa fiesta? Claro. No sé, algo gracioso. Así que bueno, vamos a estar sorteando esas dos entraditas para aquel... Un ratito antes de que termine nuestro programa, ¿no? Decimos quién se las ganó y así, ¿no? Sí, podría ser. No sé. Yo estoy como ahí, viste que... No me queda claro el criterio, porque es como... Es que no, es amplio. Es que no tenemos criterio porque me fue mandas. Así espontáneo. O sea, nos dieron las entradas, dijeron... ¿Por qué querés las entradas? Claro, ¿por qué las querés? ¿Para qué las querés? Algo yo las quiero para olvidarme de mis traumas. Mira, eso puede ser una buena. Sí, por un sábado. No sé. ¿Querés que te cuente lo que nos están contando por Instagram? Cosas no, porque, que no, ¿por qué tenemos no que merece, tener entrada por tus traumas? Van al sorteo. Al psicólogo. ¿Qué nos están contando? A ver. Y acá escribió una persona, dice, que no sabe si es para contar al aire, pero recuerda... Momentito. Voy a decir el nombre. ¿Quién es? A ver. En vivo. Acá de ganarse una entrada. El emprendimiento de las pizzas de Olga. No tiene nombre, también dijimos que todavía no por las tiene redes. Nombre. ¿Algún nombre que más andan o menos? En búsqueda. Son buenísimas las pizzas. Yo estuve probando abajo. Pero son tremendas pizzas. Bueno, bienvenido a Nehuen, que nos va a contar una... Si contás una anécdota, participás por una entrada para ver La Prohibida mañana. ¿Viste? Cambió el compramos. Tema. Bueno, nos trajo una pizza. Esta es con quesito vegano. ¿No? Esa es con la que le sacaron. No quiere hablar. Es mímica. Esa es tradicional. Mucharela tradicional. Escriban anécdotas al Instagram y participan por el sorteo de dos entradas. Se sorprende. Novedoso, ocupar, ¿no? Bizarro, pero ingenioso. Sí. Que no sea obvio. Ella dijo para solucionar el tema de sus traumas. No me molestes, Milagro. Déjame que yo participe cuando te ganas. Bueno, leo el que nos están contando acá. A ver, ¿qué nos dicen? Dice que recuerda a su ex. Este es medio traumático. No sé qué es. Recuerda a su ex hace unos 18, 20 años. O sea, un montón. Un par de años bastantes. No sabemos si está vivo el ex todavía. Aspirando merca y de fondo flash de La Prohibida al palo. O sea, estaba sonando La Prohibida mientras la pareja se estaba dando duro y parejo. Así que le dedico una tirita a La Prohibida. Bueno. Bien. Bueno. Le trae recuerdo, le remueve cosas. Claro. ¿No? Pero le está como ardiendo la nariz a la pareja. Como que está dando estornudo, como que la alergia, ¿no? Las alergias de la primavera. Pero qué flash. Igual no se termina de entender si era un recuerdo lindo o un recuerdo feo. Claro. Pero bueno, es un recuerdo afín y bueno, nada, me parece que es una anécdota. Es una anécdota como que válida. Viste, cuando recordás algo con esta canción de fondo, decís, mira vos. Pasó mucho tiempo igual, ¿eh? Sí, mucho. Fue antaño. Le debe haber impactado, porque te acuerdes. Sí. Marica dolida. Arriba. Soltá. Soltemos. Cosas nuevas. Chiquis, bueno, nada. A ver, después de tanta alegría, mira, con pizza acá. Con copete acá que nos trajo. Que no se note que gobierne Mireille Lab. Más o menos así. Justamente vamos a estar hablando de las noticias y de que nos gobierna Mireille, porque la pobreza en los hogares de los barrios populares es de un 87.6%. Un montón. Es un montón, un montonazo. Bueno, así que la gente de La Garganta Poderosa dice que ojalá fuera solo una cifra vacía, vagas, que sean vagas estadísticas frías, la fake news de cada día, otro concierto de mercadotecnia y bueno, no, lejos de todo eso, esta es la realidad de lo que está pasando, así que bueno, chiquis, lo veíamos venir un poquito, ¿no es cierto todo esto? Sí, obvio. Obvio. Pero bueno, nada, nosotros estamos acá para paliar toda esta situación que pretende esta gestión, ¿no? Hacernos poner mal, pero no, nosotros siempre estamos pum para arriba. Hasta le hacemos fiestas y buscamos orgías. Claro, mirá vos cómo nosotros. La única manera de orgías, la única manera. Y cómo nosotros estamos, nada, uniéndonos de algún modo, ¿no es cierto? Porque viste cómo es, hay un dicho que me gusta mucho de los Simpsons, que lo dice Homero, que es el opportune crisis, ¿viste? Entonces en estos momentos de crisis que estamos viviendo, porque realmente estos son unas crisis, porque las cifras lo dicen y porque vos vas por la calle y lo ves, negocios que cierran, cuando te vas a comprar algo está desorbitadamente carísimo, un remedio, hoy en día no te puedes enfermar, yo trabajo en comercio, que nada que ver con el rubro, digamos, de lo que sería una farmacia, pero la gente va y dice, pero esto está más caro, pero qué sé yo, y yo recién vengo de la farmacia, recién vengo de allá, y te aumenta todo. Viste que la gente... Es que tampoco hay sueldo que alcance. Nosotros te dejamos hablando sola porque estamos comiendo. Están comiendo. Estamos comiendo por tu cara. Sí. Están buenísimas estas pizzas. Venga, bueno, ya voy a probar. Bueno, les contaba todo esto de que, bueno, sí, es una realidad que estamos viviendo, que se veía venir, ¿no es cierto?, todo esto, pero bueno, nada, que muchos dicen que... viste que, bueno, sí que es necesario que la gente esté pasando por esto para salir adelante. Me parece que es, nada, esta gente que agacha la cabeza y que dice todo que sí, que sí, que sí, y al final después dice, se arrepienten de haber votado lo que votaron o de haber sido parte de todo eso, ese movimiento, ¿no es cierto? Bueno, igual creo que está bien arrepentirse. Creo que está mal no entender por qué hiciste mal las cosas, que me parece que es el problema que está más de fondo. Porque vieron que se redice en las redes o cuando hablas con gente, tipo en la verdulería, yo a veces me salgo con ganas de debatir con la gente y a veces tengo ganas de callarme. Entonces, digo, no soporto a nadie, no voy a hablar con nadie porque me voy a terminar peleando. Pero cuando ando con ganas de debatir, te cruzás con alguna señora en el barrio que gana bien y que no tiene ningún problema económico y le tirás el debate como, bueno, pero ahora está todo más caro, tipo, usted eso no le afecta. Y bueno, pero antes casi nos estaban regalando las cosas, como esta idea mentirosa que ha logrado instalar el gobierno y que tiene que ver que haya logrado instalarla, es que no sabe cómo funciona la economía. Esta cosa que te dicen de esto, están vendiendo aerolíneas porque aerolíneas tomaba guita, o sea, el Estado le ponía guita a aerolíneas para que funcionara. Bueno, el Estado le pone guita a una banda de empresas. De hecho, el Estado ayer, Milei, ayer hoy sacó un DNU donde autoriza a condonar deuda a empresas privadas, desde pymes hasta las más grandes, digamos, en unos porcentajes muy altos, tipo el 90%, el 80% y el 70% de deuda condonada para que las empresas sigan pagando los aportes. O sea, es algo que ya por ley las empresas tienen que hacer, pero sin embargo el Estado hace ese movimiento y en realidad es una deuda que las empresas tienen con el Estado, pues son impuestos que no le han pagado el Estado. Entonces, ¿qué hace? Bueno, no te voy a cobrar estos impuestos, te los voy a perdonar porque vos estás pagándole los aportes a las personas que trabajan, pues es tu obligación legal, digamos. Y ese movimiento es una transferencia de dinero a esas empresas, pero sin embargo la gente dice, no, bueno, pero nosotros no podemos seguir gastando plata del Estado para tener los servicios más baratos. ¿Cómo que no? ¿Por qué sí para las empresas y por qué no para las personas en términos colectivos sociales? Porque no es que es para una persona, es para todas las personas de igual manera. Me parece que esa es la trampa y eso me parece que hay que salir a dialogar con la gente todo el tiempo y tratar de que abra la cabeza, porque hay un sector duro que lo sigue sosteniendo este señor. Sí, a muerte. Que frente a estas cifras, bueno, hemos visto las imágenes ridículas de Milei con Susana Jiménez. Es una cosa muy posverdad casi. que esté Susana Jiménez muy noventosa en el balcón de la Casa Rosada saludando a 20 millones no te... boludos que había por ahí adelante. Me perdonan las... me disculpan esas personas, pero bueno, no puedo ponerlas en otro lugar. Ahí saludándolo a este señor mientras se hacían públicas las cifras de la pobreza, este 53%, entendiendo que Milei logró que en 9 meses se incrementara un 12% la cifra de las personas pobres en el país. Y es mucho más grave, porque si te pones a hacer las cuentas, hay el 80% de la población argentina cobra por abajo de los 800 mil pesos. Sí. El 80%. Y ese 80%, el 60% está bajo la línea de pobreza casi, y el 20% casi está bajo la línea de, son indigentes, digamos. Claro. Así que es muy grave la situación, maestra, de este señor. Claramente no le entran balas a este muchacho. Así que suponemos que en algún momento la gente se va a cansar y le va a quitar su apoyo político. Es la única manera de que este señor reaccione. ¿Se puede hacer algo con eso? ¿Se puede pedir su renuncia, que el pueblo esté en contra de eso, como para que deje el gobierno y venga alguien más? O sea, y hay todos unos debates ahí. 3 años más. Hay todos unos debates porque creo que es legítimo que el pueblo se levante contra Milei porque él hizo promesas que no está cumpliendo. Entonces él ha faltado a sus deberes de funcionario público por lo que la gente los votó. Claro. Bueno, la gente que lo votó, lo votó porque él iba a achicar el déficit, porque iba a dolarizar la economía, porque vos ibas a estar mejor económicamente, porque vos no ibas a pagar por la casta, y de repente es todo a la inversa. Entonces hay algo que él no está cumpliendo. Ahora, el tema de eso son los momentos y la legitimidad que tenga eso y quién lo lleve adelante. Porque también ahora estuve viendo los medios de comunicación más hegemónicos, si se quiere, y más aliados a Milei. A él. Lo que ya vienen ellos mismos instalando que es el kirchnerismo el que está intentando gestionar un golpe de Estado institucional. Sí. Algo que no es real, porque el kirchnerismo está muy tranquilo, claro, esperando las elecciones que viene con la manito cruzada así, sin hacer absolutamente siempre esa lucha, nada. ¿Viste? Siempre esa lucha que nunca va a terminar, ¿no? O sea, el kirchnerismo siempre tiene la culpa de todo y ellos que vienen a paliarlo, a tratar de solucionar las cosas y nada que ver, o sea... Sí, igual, así sumando a lo que decía Chana, me parece que la movida que hubo al principio de este gobierno fue, fíjate, todo lo que la libertad que le dieron a las fuerzas de represión, ¿no es cierto? O sea, viendo que en algún momento la gente se podría llegar a juntarse, a hacer algún tipo de salida masiva a la calle, entonces ellos como fuerzas de represión tienen todo el derecho y la libertad de hacer todo lo que vienen haciendo en cada marcha, ¿no es cierto? Que hemos visto pegarle a los viejitos, llevar a gente llegar hasta presa, eso. O sea, todo este tema de violencia, de represión que generan y que está obviamente avalado por este gobierno. Y bueno, Paul Bullrich y todas estas cosas que le encanta esta batalla, circo, todo ese circo que lastima gente, porque es la verdad, se lleva gente de por medio, se lleva ancianitos, se lleva gente, se juegan con la integridad de las personas argentinas, de nosotros mismos. O sea, no veo cuál tiene que ser el problema que genera este hombre. Somos nativos de la Argentina, o sea, ver al país de una misma que se esté cayendo a pedazos y que esté todo así como está, o sea, no nos van a deprimir, de irnos a otro lado. Así es. Bueno, hablando de irnos a otro lado, Pablín, ¿qué te parece si vamos a una musiquita? Después continuamos charlando un poquito más. Favor. ¿Sabes por qué? Porque ustedes se comieron una pizza cada una y yo no comí nada. Ay, queremos comer. Vos también. Pero a vos te gusta hablar mucho. Yo no comí nada. Bueno, vamos a una musiquita. A sojar la lengua. Así que bueno, quiero tener algo calentito en la boca. Así que vamos a una musiquita. Dale. Ay, ya nos comemos dos porciones malas. Te encanta ser como que no tenés idea quién soy. Dice que tenés un póster mío en tu habitación. Cada vez que salí de noche escucha mi canción. Muy bien. No estamos hablando de nada malo, ¿eh? Acá no se le saca el cuero a nadie. No se le saca el cuero a nadie. Acá somos todos gente de bien. Somos todos de Virgo. Como todos. Recién escuchamos... Yo soy de Virgo. Claro, recién escuchamos la nueva canción de Lali. Tremendo temazo de Lali. Muy bueno el video. Aquí hay una cantidad de detalles que es impecable. Impecable. Amo la taza con la carita de payaso de Juan Milei. Me encanta todo. Es bien filosa la lengua de Lali. Me parece que tiene una buena maestra, que es la señora Moria Casán. Moria me hace acordar a Susana Jiménez, discúlpenme, pero yo no sé por qué la queremos tanto. Que es que en los 80s... Sus maneras de decir, digamos. Moria y Susana, o sea... Sí, ¿no? bueno. Así que bueno, dos personas de la dictadura. Yo lo que quiero esperar, porque viste, esto es como una novela, es como una cosa novelesca, así como payasesca, de que un señor presidente se esté peleando con un artista. Claro. De ahí nace toda esta polémica y este tema con Lali, cuando la ninguneó, cuando dijo, ¿quién es? Ay, como que, viste. Entonces, bueno, nada, nace todo esto y bueno. Viste que los artistas toman sus vivencias y empiezan a crear su arte y de ahí salió este tema. El ninguneo, viste, es que pasa con todo el mundo, viste, ya el ninguneo ya es como que, no, ya me measte fuera del tarro, o sea, sos mi enemigo, voy por vos, era. Igual vieron que ella estuvo todo el tiempo tratando de ser prolija y de no entrar en la disputa que le proponía él. Claro. Pero en un momento fue inevitable, fue como, bueno, flaco, la verdad, ¿vos crees que yo te verdué? Te voy a verduear. ¿Qué te pensás que porque sos el presidente no lo voy a hacer? Traté de no hacerlo y traté de ser educada, pero evidentemente a vos no te entran balas. Entonces, esperó el momento oportuno y sacó este tema. Además que sale justo en un momento donde el gobierno está golpeado. Digo, más allá de que siga siendo cruel como es el gobierno, porque no vamos a esperar ningún gesto por parte de él. Sale justo en un momento donde la verdad que la imagen de Milei es bastante bizarra por momentos, ¿no? Digo, sale con... No es por desmerecerla a Yuyito González. No, la imagen... Pero digo, es como, dale, tan 90 vas a ser... La imagen de ese tipo es una vergüenza, te da, que es tremenda. Hasta hace poco tiempo no estuvo con esta humorista... Fátima Flores. Ahora se metió con esta. No la conoces a Fátima. Con esta la están ninguneando. Con esta de los 60, 70. O sea. Qué bien que está Yuyito González. Muy bien. ¿No? Muy bien. La verdad que Milei no se la merece. No. Esa es la verdad. ¿Qué es que debe haber algo de sujeto? Debe haber algo de por medio. Algo, porque Menem era sensual. Con esas patillas. Pero bueno, viene el menemismo, ¿viste? Que eso yo era otra cosa. Calla la boca. Cállate, no digas ese apellido, te lo pido. Claro, Alejandra Pradón lo conoce muy bien. Ay, mirá, se corta la luz. Toquémonos las tetas. Sí, hay que tocar. Yo me voy a tocar una de las tetas. O me toco las dos, por las dudas, ¿viste? Porque estamos nombrando tantas cosas. Nada, muy bien. Para mí, el tema de Lali está para mí súper aprobadísimo. Y bueno, obviamente, me encanta mucho todas estas cosas que se generan en las redes sociales del insulto, de las cosas fáciles, ¿no? De estos amantes de Milei. Me gusta mucho el final del video, que sale esa imagen que estamos viendo en este momento, sí. Que es, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo qué recital era, pero en las gráficas de Lalis ellos hicieron una con la cara de Lali toda escrachada y la divulgaron. y ella al final del video toma esa imagen y termina como siendo ella la que medio arma toda esa especie de scratch en su propia cara y se va como diciendo me chupan las tetas, chicos. Claro. Fue el artífice de todo. Me encanta esa cosa de expresar la, el enojo, la ira o cualquier cosa, con ¿no? Arte, a través con arte. De arte. Arre. A por través de arte. A mí me encanta. Sí, pueden poner una bomba de vez en cuando, jugarse un poco más. No. Dejemos hasta, no. Hasta ahí. Fuera la violencia. Solamente cosas artísticas y bien vistas. Sí. Con estilo, ¿no? Pura estética. Pura estética. Aesthetic. Aesthetic. Ahora está de moda decir aesthetic. El aesthetic, sí. Una es estética hasta la muerte. Bueno, nos encanta lo de Lali. ¿Y podríamos hacer una fiesta temática de Lali? Sí. Todas ahí. Vamos a estar todas iguales. Ya, onda, el código de vestimenta es tipo disciplina. Y disciplinamos a las tortas. Bueno, todos encuerados, igual que siempre en todas las fiestas. No, pero viste que ella tiene. Es así como. Es como la un poco la Lady Gaga argentina que tiene sus atuendos y sus vestuarios en cada. Me gusta esa analogía. Sí, sí. Viste que en cada tiene como esos vestuarios muy de. Decís, bueno, esta es Lali. Ves, por ejemplo, el casco de disciplina. Claro. Por ejemplo, decís, bueno, esto es Lali. Bueno, y así varias cosas. Ese vestido que canta en. Todos, Ego, todos chiquititos. Me encanta. Bueno, todos, sí, mini. Entran dos mini. Mini. Tienen que ser mini a la. Pero me encanta. Y yo. Sí, me vendría así con. A mí me gusta mucho el vestido de Ego. O la ropa que tiene en. Cómprame un brillito. Cómprame un brillito, cómprame un brillito. Ahí se ponía a cantar. Me encanta todo. A mí me gustó la vestimenta con la que estuvo en la Marcha del Orgullo. Tenía un pelucón así rojo. Mm. Y ella así como muy. Muy así, muy. ¿Qué? ¿Estrenó Motivation, era? ¿En la marcha? Puede ser. Pero yo sí. ¿Qué tema cantó, se acuerdan? Ese me parece que era. Bueno, importa. Y aparte es una genia por estar apoyando la disidencia, los colectivos y. Ah, mira, a mí yo es ese pinkwashing que hacen con la disidencia no me gusta nada, pero bueno. Es como que lo. Está bien, mejor eso que es un artista, que te dice que no. Porque existís. Es un artista, lo tomamos como si fuera un juego, pero si por ahí de verdad le gusta nuestro ambiente, ¿no? Es que es copado. Ay, me encanta. Que lo demuestre, que lo demuestre que se coma que alguien. Hay, nada sí. Más que no hay orgías, pero. No a está Pedro, copado. No sembla. Nada más Dios que está mío. Copado nuestro ambiente. Y que lo copada está padrito, que está re fuerte. A Pedro, claro. Que lo regale a Pedro. Que lo regale. Que lo regale a la hinchada. Se viene el cuarto preencuentro regional. Estamos hablando. ¿De qué estamos hablando, Chanita? Estamos hablando del cuarto preencuentro regional que se hace en la ciudad de La Plata, territorio Querandí. Que, bueno, en realidad nace hace 4 años en el marco de la pandemia, cuando no se podía hacer absolutamente nada, se hizo el primero virtual. Y un poco se retoma en realidad la experiencia de los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis y personas no binarias, que ya tiene 37 años y que este año se hace el 37 en Jujuy. Y bueno, desde esa experiencia que se hizo virtual durante la pandemia, se sigue como retomando y de alguna manera también logra proponerle a la gente que por ahí no va al encuentro porque o no puede, en estos momentos de crisis económica hay un montón de gente que no va a poder viajar a Jujuy para encontrarse con otros pares, hablar, a dialogar, a crear agenda de conjunto, a pensar las problemáticas que nos atraviesan y a pensar alternativas, redes, para poder hacer frente a eso, para ponerle resistencia a esas situaciones. Este sábado, que sería mañana, a partir de las 11 de la mañana, va a ser el cuarto preencuentro en la ciudad de La Plata, en Plaza Moreno. Qué copado. Anda, milagros. Bueno, sí. Va a haber talleres, intervenciones artísticas, feria, asamblea, pañuelazo y marcha. Y corpiñazo. Y todo, y ella todo. Ella siempre quiere. Mira, te quiero decir que en el encuentro fue donde se inauguraron los tetazos. Mira. O sea, vos ibas, hay una parte, un momento del encuentro donde vos pasás por la Catedral de las Provincias. Sí. Y justo, o casualidad, vos ibas y había un cordón de muchos católicos que estaban ahí como literalmente rezándote a vos para sacarte el demonio de encima y para proteger a la iglesia. Entonces, frente a esa provocación, surge el tetazo. Que ahí, en general, tipo onda, pasabas por ahí, pelabas la remera, le cantabas un poco a los católicos, les escupías la cara, les arrancabas las medallas. Ah. les arrancabas la ropa. Posta. Y los podías escupir también, pintarlos también, todos, porque ellos estaban así, quietos, tiesos, rezándole a Dios y queriendo sacarte el mal. Exacto. Te querían sacar el demonio, Satanás, por favor. Así que haces eso y después te vas. ¡Qué genial! Así qué lindo, es como... Como haces catarsis. No es violencia, es una intervención artística. Claro. Es perfo, todo es artístico. Todo lo artístico está permitido. Todo es performático. Todo lo performance artístico está súper permitidísimo, o sea... Me encanta, así que bueno, nada, están esa todos... Esa boca está llena está de musarela. Pero viste que yo puedo hacer... Todo, todo. Puedo poner muchas cosas... Puedo poner muchas cosas en mi boca y hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¡Qué genial! ¿Cómo haces? Los invitamos a todos, entonces, mañana, a partir de las 11, en Plaza Moreno. Ya dijimos que va a haber talleres, intervenciones artísticas, feria, asamblea, pañuelazo, marcha. Y bueno, Mili va a mostrar las tetas. Tetazo. Ah, y va a estar el bloco... bloco de las pibas. Qué es genial. Una batucada. Ay, me encanta, sí. Sí, me encanta el bloco de las pibas. En general siempre están en las movidas nuestras también. Sí, sí, por eso. Sí, sí, me encanta, me encanta. Ay, quiero ir a mover las cachas. Sí. Chiquis, escuchen. ¿Qué? Como decinos. Está el tema de las entradas. Sí. O sea, queremos que más gente participe. ¿Los posponemos para mañana? Yo creo que sí, y le vamos a dar la oportunidad a nuestros queridos oyentes a que se pongan a pensar un poquito, porque fue todo como muy sobre la marcha, me parece, como una hora fue no le dimos mucha chance. Aparte, mucha marica por ahí que no está laburando, después se escucha nuestro programa y se va a querer prender, ¿viste? Va a tener tiempo hasta mañana. ¿Mañana hasta qué hora, Chana? Y mañana hasta las 6 de la tarde pueden escribir. Igual vamos a sacar un flyer, sí, que la idea es que en ese flyer cuenten anécdotas. Ahí tienen que fijarse porque van a quedar ahí a vivo, lo va a ver todo el mundo el que pongan. Y después, en base a quienes escriban alguna anécdota, se va a hacer el sorteo a las 6 de la tarde de mañana y lo avisamos mañana también por redes. Perfecto. También está bueno que pueda participar más gente porque la entrada, si bien no es inaccesible, está un poquito picada, sobre todo para estos momentos que estamos viviendo. Así que está bueno poder habilitar para que otros puedan participar. Aparte, van a ir a escuchar a un artista al carajo, o sea, una artista copadísima, una buena musiquita. Y una sobreviviente. Claro, una histórica. Y en un lugar hermoso también, ¿no es cierto? Súper accesible para todos. Donde contaste vos que pasaron... Lindo. Ahí hicimos un evento de las prohibidas. Ajá. ¿Te acordás, Chana? Que hicimos la van premier. Ah, sí, obvio, sí, obvio. Ahí, es un lindo lugar. Y a la vuelta se puede hacer tetera, todo así. Ay, me contaron. Es todo el combo completo. Todo el combo completo. Me contaron. Aclaremos que nosotros no tenemos nada que ver con la gestión de las teteras. No. Solo vamos a proponer. Es que esas cosas de las teteras se autogestionan solito, ¿viste? Es como. Es autogestivo, ¿viste? Como todo. Sí, todo es autogestivo. Como el túnel de América. Exacto. Ah, sí. Sería como un túnel de América en el evento este donde va a cantar esta mujer trans. Sí, me encanta. La prohibida para todos ustedes. Vamos a estar sorteando. Entonces, mañana tienen tiempo hasta las 6. Vamos a estar diciendo después quién van a ser los ganadores. Cuenten cosas, anécdotas graciosas. ¿Por qué quieren las entradas? ¿Qué les recuerda? Así que, bueno, van a estar participando todo y le vamos a dar la oportunidad a más personas para que puedan participar y poder... No sé qué me estás queriendo decir. Hizo como unas formas de tijeras. Rozarte, pero se está escuchando se todo escucha el ruido todo. De la mesa. A ver. Me está molestando. Hizo como unas formas de tijera, la vi. Sí, sí. No sé qué insinúa con eso. Si yo le hago eso, va a fingir demencia. Claramente. Escuchen. No me va a dar venganza efectiva. Efectiva y afectiva. Promociona el túnel en el evento del sábado. Lo vamos a estar gestionando nosotros. Así tipo es. Sí. ¿Túnel de América? Sí, sí, sí. Lo vamos a estar gestionando nosotros. Va a estar la loba en la entrada. Si pasás por la loba, podés pasar al túnel. Exacto. Yo primero tengo que hacer todo el cacheo general. ¿Viste? Tipo patovica ahí. Todo con consentimiento. Nosotros siempre tenemos que estar en algún lado, ¿viste? Somos venganza. O sea... Siempre bueno, vengas ahí presente con la gente de Cósmico, que le mandamos un saludo enorme. Un beso enorme. Bueno, nada, y les comentamos que la semana que viene vamos a estar haciendo algunas entrevistas. Entre una de ellas vamos a estar charlando con Alan de Laberinto, que vamos a estar festejando su cumpleaños. Y bueno, y lamentablemente el cierre de Laberinto. ¡No! Es lamentablemente muy triste. ¿El quinto cumpleaños del AVE? Sí. Y... ¿O el cuarto? Creo que el quinto, creo. Sí. Después nos va a contar cuánto Alan. Sí, el quinto. Bueno, vamos a estar preguntando a Alan. Así que bueno, la semana que viene va a ser un viernes muy emotivo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, con mucha pena. Por favor, pero, no lloren. Nada, por favor, yo ya estoy llorando. Yo ya estoy llorando porque aparte me convocaron a mí para estar ahí conduciendo. La conductora. Y bueno, yo voy a estar ahí. Vas a ir vestida de llorona, porque ahí vas a llorar. Sí, voy a llorar. Así que estaba pensando en un outfit tipo all black, así tipo todo negro y con, viste, con la capa, esta... ¿Qué se pone en la... En la capelina, una... Me estás haciendo acordar a ese meme de Maradona que está haciendo... Bueno, sí, más o menos. Así que voy a estar llorando. Pero bueno, sí, una pena, porque el laberinto siempre fue así, hacía fusión con Venganza. O sea, éramos como, viste, laberinto, Venganza. Éramos primos cercanos. Éramos primos cercanos. Sí. Nos tocábamos y nos rozábamos. Sí, porque viste que entre los primos cogemos. Sí. No sé, hablás por vos. Nadie lo va a negar. Negámelo. Una pena que ese hermoso espacio ya no de su final después de tanto no de tanto tiempo que, pero bueno, lo vamos a recordar con mucho cariño y vamos, sí, a estar, obvio, entrevistando a Alan y que nos cuente sus recuerdos y qué es lo que más va a extrañar. Y bueno, yo creo que el laberinto va a quedar eternamente en todos nosotros, así que para mí no es un adiós, es un hasta luego, ¿no es cierto? Porque qué poeta. Me encanta, porque no quiero que sea poeta. Bueno, llora, si quieres llora. Llora. Amiga, va a haber otros guetos, no te preocupes. Sí, voy a decir que voy a encontrar otro lugar para ir a hacer cositas. Sí, me parece que lo que hay que hacer igual es recuperar esa memoria, que no sabía que existe ese espacio hermoso, sí, que contiene un montón de mostris. Sí. Bueno, hoy estaba hablando justamente con un amigo que decía que hay muchos lugares para, bueno, obviamente para las personas heterosexuales, mucho lugar para las maricas y las tortas, pero no hay tanto lugar para los trabas y los trabos, sobre todo. Hay más lugar para los putos, ¿eh? Después, por eso. General, sí. Son pocos los lugares donde la disidencia en general puede habitar. Particularmente me parece que el laberinto logró contener a un montón de amigues, compañeres, personas en general, de trans, travestis, no binarias, que en general era algo que no estaba antes, y lograron como poder regalarnos un espacio donde habitemos, como es. Habitemos los monstruos ahí, porque es verdad, ahí habitábamos. Entonces, sí, ¿quién no participó, sí, en la era grito? Muy gracioso, porque además está bueno ir, porque tipo cae alguien que no es y vos decís... Se convierte. Ay, nos pasó. Este sí, no sí, es sí. ¿De dónde salió este ser? Sí, sí. En el último Todos Putos fue así. Era como que había un grupito... Todos que, putos menos vos. Que entró a ver qué onda. En este lugar están pasando música y veo alcohol y porro y se mandaron así y fue como todos... Trum, se dieron vuelta así como diciendo... Estos no son. Estos no son. Claro. Pero los podemos hacer. Ah, fue el pensamiento colectivo. Por algo entraron. Le gustó la onda, dijeron, es acá. Y se quedaron. Ya tan respetuosa. Donde hay maricones, trabas, todo, es acá. Y se quedaron hasta el final. ¿Qué hice tu remera, Pablo? No, no, nos quedó el programa récord. Mirá, ya son las... Bueno, nos están echando. Son las 8:30. Nos están echando. Pablito se quiere ir porque tiene un... Tiene una juntada, tiene una orgía. Una juntada de colegio secundario. Tiene una orgía que no nos quiere decir, porque nosotros estábamos diciendo dónde, y él no nos quiere una decir. Una orgía a dónde de pizza a la que no nos invitaron, tremendo. Exacto, con pizza, birra y gente. Faso. Y seguro no un fogón, van a hacer un fogón, tipo a lo facultad, primer año de facultad. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay, nos estaban echando! Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Mili, te agradecemos que hayas vuelto. Volví. Mira, mi vuelo se retrasó. Pude haber llegado acá. O sea, llegaste. Gracias. Te esperamos el viernes que viene. Vas a estar buenísimo. Sí, voy a estar. Chanita, gracias por llegar tarde, pero por llegar y por traernos el chupi. Yo no abandono el barco, pero sí llegué tarde, sorry. Un palazo para mí. Impuntual, pero sea. Bueno, un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando. Los esperamos el viernes que viene. Gracias, Laberín. Gracias a el Olga Vázquez. Gracias a Radionauta. Escríbanos por Venganza Radio Afectiva. Participen del sorteo. Estén atentos al flyer. Lollita Travesti. El domingo en el bosque. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿A qué hora? Entiendo que va a ser desde el mediodía a la tardecita, así que bien. Quienes tengan ganas, todos al bosque. Tengan, Seguramente va a ser calor. El domingo hay pronosticado 30 grados, creo. Uy, va a estar re lindo. Así que vayan a tomar un poquito de sol, llévense repelente, agua y protector solar. Si no, no te dejan quedarte, ¿eh? Ay, perfecto. Qué lindo. Y bueno, y sí, las partes íntimas bien lavaditas, así que vamos a pasar la vida. Sí, super tetera. Sí, chicos, por favor, sí. Qué calor. Che, hacemos como un tour, un video en las teteras. Me encanta. Como para que la gente conozca. Para que la gente conozca. ¿Dónde nos divertimos? Las virtudes, ¿no es cierto? De la comunidad LGBT. Así que bueno, les queremos a todos. Pablito nos está como que... Basta, putos, basta. Basta, bueno, váyanse. Pablito, gracias por el aguante. No hay tanto aguante hoy. Sí, no. Bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿no? Nos vemos. Para, feliz Chanita, cumpleaños, Pablo. Feliz cumpleaños, Pablo. ¿Cuándo cumples años, Pablito? Ayer cumpliste años. Ayer no nos dijiste años. Nada. Mira la cara de felicidad que tienes. ¿Te das cuenta? Mira, bueno, ahora te vamos a ir a soplar la vela. Gracias, Pablito. Qué lindo. Bueno, Chocho, bueno, nos vemos el viernes. La nos previa, ¿no? Como todos los viernes. Y a la gente que participe de... Che, me hacen acordar a mi mamá que las tiran a la despedida tremendamente. ¿Viste? Y las estamos alargando. Ay, yo tengo que mandar un saludo. Uno y medio de despedida. Tengo que mandar un saludo porque me están diciendo acá que les mando un saludo. Nico, te mando un beso. O sea, que nos estás escuchando. ¿Y a quién más? Angelito. Angelito, que siempre te mandamos un besote en nuestro fiel oyente. Seguro que se ganan las entradas. Y queremos que vengas, Angelito. Y queremos que vengas, sí. A Nancy y a Emi. Siempre. Nancy y Emi, un besito enorme. Gracias, Pablito, por. Operarnos, me hizo la cara nueva. Era trucano. También. Bueno, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, los queremos. Gracias. Chau, chis. I'm not the dulce de leche. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radio Nauta 106.3.